Miércoles 5 de junio. No es Dios de muertos, sino de vivos. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercan a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntan: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero. Y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: ¿No estáis equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán ni las mujeres serán dadas en matrimonio. Serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Comentario al Evangelio por Sor María Belén. El Evangelio de hoy toca uno de los puntos más difíciles de entender de nuestra vida. Esto es, la realidad de la muerte y la promesa de la resurrección. Efectivamente, la resurrección escapa a la razón. Es un misterio que solo se atisba a comprender desde la fe. Los saduceos no creen en la resurrección. ¿Cuántos saduceos tenemos hoy en nuestra sociedad que están muy equivocada, que no comprenden las Escrituras ni quién es Dios realmente? Por eso los cristianos debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe. En esta sociedad cada vez más inmersa en la cultura de la muerte, urge anunciar la verdadera vida que no se acaba, la vida eterna a la que todos estamos llamados. Nuestra verdadera patria es el cielo. Aquí estamos de paso. Salimos de Dios y volvemos a Dios. Hoy urge anunciar que Cristo está vivo. Que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Que tiene poder para transformar la muerte en vida. Como decía Pablo en la primera lectura, se nos ha dado la gracia de anunciar el Evangelio. Así que los que ya nos hemos encontrado con el amor de Dios y disfrutamos del don de la fe, estamos llamados a hacer partícipe a todo el mundo de este Dios que nos regala el don de la vida eterna. Sabemos que no siempre seremos bien recibidos, pero esto no nos debe desanimar. Recordemos las palabras de Pablo: «Sé de quién me he fiado». En esta misión, Cristo nos acompaña hasta el final. Aquí estoy, Señor. Envíame. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.